que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que hay. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Esperamos encontrarnos aquí esta tarde hermosa de primavera. Estamos siempre los lunes de 16 a 18 horas en Astral, nuestra casa aquí en Capilla del Monte. Idea y conducción, Ara Jati, quien les habla, y Daniel Salvatore en control, haciendo posible este instante. ¿Cómo estamos, Daniel? Ara Jati, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un lunes más, muchas palabras para liberar. Uf. Y bueno, después hay que aplicarlas, ¿no? Y hay que vivirlas y permitir que nos atraviesen para que se vea claro el efecto que tienen las palabras en nuestras vidas. Y tengo sorpresas, Daniel, no sabés todo lo que he preparado hoy, que tenés tanto que ver vos también, así que ya te voy a sorprender. Pero aquí nuestras primeras palabras son creatividad, innovación, transformación. En el 107.1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla y en www.fmastral.com.ar. Y no se olviden que diferido en Facebook está Liberando Palabras en la página de Liberando Palabras. Y hoy pueden, cuando lo quieran, comunicarse a mi celular 11 58 35 95 38. 11 58 35 95 38. ¿Y el tuyo, Dani? El mío es 11 467 33898. 11 467 33898. Tratas de sostener el sol, pero el sol arde y el mar lo engullirá y lo verás caer. Liberando Palabras cuenta cuentos, comparte poesías, es un espacio para el arte y la sanación. Liberando Palabras para todos, todas y todes los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística y más aún para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Primavera en movimiento a bailar. Curso de 8 clases variadas. Aprende el ritmo perfecto de cada estilo. Inscríbete ya. Empezamos el lunes 5 del 10 a las 17:30 horas. Todos los niveles a partir de los 10 años. Danza árabe, danza india Bollywood, tango oriental y samba de Brasil fusión. Es en el Templo La Esfera, calle Cerro San Bernardo, esquina Frías, frente al Hotel Terrazas de Luritorco, barrio Villacielo. Lo espero porque la danza es arte en movimiento, es vida. Pueden contactarse conmigo en el Instagram Natalia Grosso Dancer, en la página web www.natalia-mediogrosso.com o a mi teléfono más 549-341-326-6603, más 549-341-326-6603. El amor es lo único que crece cuando se comparte. aunque ustedes no lo crean, siendo las 16 y 5 minutos, aquí tenemos a la bailarina de todas estas etnias y posibles danzas, Natalia Grosso, aquí está con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y está preparada, claro, y preparadísima para ir a dar la clase. Sí, es, vengo a energizarme acá, me energizo y salgo corriendo a dar la clase. Buenísimo, volando, yo creo volando, que volando, literal. Volando. Bueno, una de las cosas que queríamos aclarar es que, o si querés aclararlo sí, vos. Sí, lo aclaramos. La clase en el audio dice 17:30 horas, pero la pasamos a las 17 horas a partir de hoy. Tuve esta sorpresita porque hay una clase de biodanza después. Uh-huh. Así que va a ser 17 a 18:30 horas cada lunes. ¿Sí? Buenísimo. ¿Y ya tenés algún grupito de gente? Un grupito, sí. Me está ¿mujeres? Dos mujeres por ahora. Uh-huh. Cuatro segura y hay algunas en suspenso. Buenísimo. Se están, es como el boca a boca, ¿vieron? Se están comunicando, se comparten entre ellas. Claro. Así que, bueno, con la energía y con la predisposición que vos tenés, seguramente van a... Y después de esta primer clase, en todo caso, tenés que venir a contarnos cómo fue. Me encantaría. Y que siga creciendo, ¿no es cierto? Van a ser cuatro clases en octubre y cuatro clases en noviembre, eso ¿es así? Mismo, sí. Y tienen que tomarlas ahora, porque después descanso. Y después descanso sí, porque sí, se viene sí. El veranito, las claro, fiestas, el tal calorcito. Cual, tal cual. Es ahora como para descansar, renovarse después del invierno, de la cuarentena. Y bueno, básicamente eso, renovar las energías y conectarse. Sí, sí, limpiar un poquito de tensiones. Viste eso, que en el invierno además el solo, sí, la ropa sola, ¿no? Todo, todo. Hace ahora que hay que aflojar. Tal cual, tal sí. cual. Y te veo vestida muy natural, como sí. acá en Capilla del Monte, pero digo, ¿ahora llegás y te pones esos vestidos hermosos me o alguno de ellos? Me luqué un poquito, unos bien. Aros grandes, claro. pero cómoda, siempre sí. bien cómoda. Y para mucho bailar, color, cómoda. Cómoda. Claro, fundamental. Los vestidos, bueno, espectáculos, y pero bailar, yo le digo, chicas, mucho color, bien cómodas y a fluir. ¿Y tenés la música toda preparada? Todo. ¡Qué lindo, qué lindo! A ver si algún día me acerco. Sí. Bueno, ahora con este horario no puedo, pero cuando tengas otro horario, sí. Sí, probablemente ahora, pueda acercarme. Seguramente haremos algún otro horario, o una clasecita abierta, o algún taller. Claro. Para que, claro, las chicas que no coinciden puedan venir. Claro, sí, a sí. lo mejor un sábado. A mí los días sábados es un día que me gusta la actividad. Sí, sí, sí. Tengo algo ahí un sábado visto en otro sitio también. Claro, algo tal más cual. Más cerquita en el centro, así que bueno, ya te contaré. Perfecto, contaré. Perfecto. Sí. Estás invitada siempre que lo quieras, ya que nos has elegido como... para ser tus auspiciantes. Primicias, somos primicias. Primicias. Somos sí, las primicias. Sí, de, claro. Son de ustedes. Sí, sí, te agradecemos mucho. Ha sido también. Todo un estímulo. Así que estás invitada cuando quieras. Bueno. Gracias por confiar en nosotros y en nuestros oyentes. Tal cual. ¿Eh? Es que lo veo usted tan artista, tan profundo, que dije, bueno, es la gente que necesito cerca. Estuviste conectada con la empatía, que yo también lo siento así. Bueno, vamos a hacer el cambio de look y vamos, la clase. Así que los que todavía tienen tiempo y llegan a estar cerca del Templo de la Esfera, que es un lugar hermoso además, no se pierdan esta clase, que empieza a las 5, tienen tiempo de sobra para ponerse un lindo jogging, una camiseta y a bailar. Y ya está, a compartir. A compartir. Muchas gracias, que tengan hermosa tarde y nos escuchamos. Nos ahí está, escuchando. Ahí está, ahí está. Gracias, chao, gracias éxitos, por todo. Bendiciones. Hasta gracias. Luego. Bueno, Daniel, una de las sorpresas que tengo preparada para vos y para todos los oyentes es este audio que me mandaste sobre longanimidad. Es que quedé conmovida de la cantidad de palabras que decía este Alex Rovira. Y entonces, bueno, me puse a copiar las palabras. Y dije, me parece que hoy vamos a empezar el programa con esta descripción de la palabra longanimidad. Longanimidad. alma extensa, fuerza de ánimo para superar reiteradamente situaciones de adversidad. Dícese que la persona con longanimidad tiene benignidad, clemencia y generosidad. Y para tener esa fuerza interior que combina perseverancia, paciencia y entrega, hay que tener benignidad, clemencia y generosidad. Es decir, hay que tener voluntad de amar, hay que tener voluntad de empatía, hay que tener voluntad de compartir. Sin duda, eso es lo que la vida nos va a pedir a partir de ahora. Creo que vamos a oír, y sería muy bonito oír, que una persona es longánime. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sistema sanitario cada día, entregándose, dando horas, dándolo todo para sanar a nuestros enfermos, son un ejemplo de longanimidad. La persona longánime es una persona generosa, entregada, sacrificada, fiel y leal, con un enorme corazón que vive para servir, vive para dar. Sin duda, la transformación de la vida depende de valores que crean valor, depende de virtudes en acción, depende del talento. Y el talento es eso, poner en acción lo mejor del ser humano. Y la longanimidad es una palabra que no deberíamos olvidar, que deberíamos rescatar, incorporar. Y qué bonito, repito, sería poder decir a alguien: admiro tu longanimidad, o qué longánime eres. Ese es el mensaje. No puede haber buena suerte colectiva sin longanimidad. Sin ninguna duda, para mí, la longanimidad es una virtud, es un ultravalor, ya que solo quien ama es capaz de ser longánime, porque solo quien ama tiene grandeza y constancia de ánimo en la adversidad y tiene benignidad, clemencia y generosidad. Que tengáis una excelente semana llena de longanimidad, convocada, activada, conscientemente despertada. Crear una pandemia de longanimidad. Palabras de Alex Rovira, un psicólogo. Y elegí comenzar el programa de hoy con esta longanimidad, para dedicarle todas estas palabras a tantas personas que ayer domingo fueron a plantar un árbol en memoria de Cristóbal, nuestro compañero actor que terminó su vida en el incendio. Para todas las tantas mujeres y hombres que están trabajando en esta semana de la No Más Trata. Estuve escuchando en el programa, que admiro mucho, de Cristian y Renata en Viaraba, unas entrevistas a todas estas mujeres que son capaces de comprometerse con este tema, que es verdaderamente doloroso, que es imprescindible que termine. Tanta gente que me ha estado mandando en estos fines de semana, personas de acá de Capilla, atentos y trabajando con el tema de los incendios. pidiendo agua, pidiendo materiales, pidiendo, en fin, coche, pidiendo asistencia, porque van y están en esos lugares. De hecho, yo me he permitido decir que en este momento no puedo, no es mi momento, pero siento que mi momento pasa por transmitir en este espacio radial todo lo que siento, todo lo que creo y es lo que puedo hacer. Así que a todos, a todas y a todes los que están comprometidos con temas tan difíciles como hay tantos en este momento en nuestra querida Gaia, quiero desearles longanimidad. Bueno, y vamos a comenzar con la poesía hoy también, porque la poesía también es puro amor, pura sensibilidad, y me parece que a todos nos hace bien conectarnos con nuestros sentimientos y animarnos a sentir, a no tenerle miedo a los sentimientos que nos hacen un poquito más frágiles. Así que en una de mis performances sobre poesía, busqué justamente, Daniel, tan investigadores que estamos, etimológicamente, qué quería decir la palabra poesía. Y dice que poesía viene del latín poesis, y esta a su vez del vocablo griego, que significa hacer en un sentido técnico. Es decir, como otros artesanos moldeaban el barro para hacer vasijas, el poeta moldeaba las palabras para hacer poesía. De todas las definiciones que se pueden dar de poesía, la que más me gusta es la que dice que la poesía es un pensamiento rítmico. Es pensamiento porque todos los grandes poemas contienen un tema profundo que interpela al lector. Y es rítmico porque expresa el pensamiento de una manera bella. Pero veamos qué dicen algunos poetas sobre qué es la poesía. La poesía es un arma cargada de futuro, dice Gabriel Celaya. ¿Qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú, Gustavo Adolfo Bécquer. Poesía, verdad de todo sueño, Carlos Pellicer. Poesía, perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras, Roque Dalton García. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro, tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso, Jorge Luis Borges. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón, con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto ¡zap! Ahí va, ¡plaf! Desecha. Nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Julio Cortázar. Y este tema, esta poesía la elegí para traer a la lluvia, en realidad. Que venga la lluvia, que la estamos deseando con tanta fuerza. Esas gotitas que queremos ver y disfrutar y que le hagan bien a nuestra Pachamama. Y bueno, Daniel, hoy también viste que te pedí si podíamos compartir con todos los oyentes a Isabel de Sebastián, esta artista que me acaba de seducir porque, como te decía, en la intimidad he visto sus videos, sus audios, y si hay algo que me hubiera gustado ser a mí es Isabel de Sebastián. Me hubiera encantado poder cantar y actuar como ella lo hace y tener esos videos donde expresa montones de cosas. Entonces, como eso ya creo que en esta vida no me va a pasar. Todo es posible, ¿no? No, nunca sabes. Digas nunca. Nunca digas nunca. Pero la realidad me la marca un poquito. Dije, quiero hacer que los oyentes conozcan y disfruten todo un nuevo disco de Isabel, de Sebastián, que además tiene un título que también me gusta mucho, que es Corazonada. Y a ver si vos lo tenés preparado. El primer tema que me gustaría que escuchemos es Milonga del Adiós, que ya lo escuchamos en el programa anterior, pero yo lo llevo escuchando toda esta semana y cada día tiene tanta poesía, me conmueve tanto, que además quiero aclarar que ella está acompañada por Melingo, que es un artista de un nivel de sensibilidad increíble. Se pueden buscar sus discos de tangos, es un tanguero muy auténtico. Y bueno, y ha tenido una vida también bastante intensa. De hecho, tengo entendido que hasta le tocó vivir un tiempo en ¿cómo se llama? Nuestro manicomio en Buenos Aires, en el Borda. En el Borda. Así que tiene un nivel de profundidad, Melingo, que solo el que entró y salió puede tenerlo. Así que empezamos con Milonga del Adiós. Vamos, Daniel. Gracias. No me deja ni dormir en paz, y hasta que no te la cante viviré mirando atrás por esos años felices y por todos los demás. Brindo y me alejo cantando porque no hay nada que hablar. Tal vez si el amor es sincero tendrá algún lugar sagrado en el ayer, y así, aunque no estemos juntos, nos queda esta canción.

Y entonces mi padre me llamó y me dijo, ahora sí que no tenés excusas, porque cada vez que él me preguntaba, ¿estás meditando? No, papá, porque viste, no hay tiempo y no puedo y no me siento. Y cuando estaba en cama con hepatitis y no había nada que hacer más que meditar, papá me dijo eso. Y bueno, finalmente lo logró. Y a partir de ese momento me transformé en una meditadora. Y después uno va haciendo otros caminos, yo estoy muy conectada con el Reiki, así que fui sintiendo que la meditación ya era algo en mí, que tenía que ver con varias cosas que ahora vamos a compartir, y que bueno, la dejé como práctica. Pero en este momento que estamos atravesando todos, un momento tan íntimo, tan particular y de tanta incertidumbre y tensión, me pareció muy apropiado recuperar el material que yo tengo, porque he sido invitada a la Universidad Maimónides a dar una charla sobre meditación, que fue un gran honor para mí que mis profesores y maestros me invitaran a dar esta charla, y luego también en otros centros de ancianos o de gente mayor. Porque es una práctica que se puede hacer, por supuesto, a cualquier edad, en cualquier momento, y que siempre produce beneficios. Así que vamos a ver qué es la meditación. La meditación es una práctica milenaria de Oriente. No es una religión, sino un camino de autoconocimiento. Observarse es meditación. Encuentro con lo que es. Aquietarse, despejar los sentidos para sentir mejor. ¿Qué tiene de regalo el silencio? Es lo que podemos descubrir cuando estamos meditando. La ley de la impermanencia también se descubre en conexión con la meditación. Todo, todo es impermanente. Siento algo, dejo de sentirlo, vuelvo a sentir. Me duele algo mientras estoy sentada meditando. Desaparece el dolor, vuelve a aparecer, tengo un pensamiento, viene otro. La impermanencia, que es una ley de nuestra vida, está constantemente presentándose en la práctica de la meditación. Se dice también que meditar es volver a casa, a nuestra casa interior, porque es el encuentro con la esencia, ser testigo. Ser testigo de todo, todo el diálogo interno, de todas las sensaciones. No me involucro con nada, dejo que todo pase. Encontrar mi centro. Conocer la naturaleza de la mente. Reconocer emociones variables. La meditación desarrolla la alegría y la sensibilidad. ¿Se puede enseñar a meditar? En realidad, la meditación, simplemente hay que despertar el interés del meditador. Cuando yo he transmitido la práctica, porque es una práctica, no hay nada intelectual que aprender. Hay que sentir y hay que tener ese deseo, ese interés de sentarse a ser testigo de lo que pasa adentro nuestro. Por eso siempre digo, crear la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Sentarnos con la columna recta, estar cómodos, podemos estar en posición de yoga o no, pero fundamentalmente tener una actitud digna, bien sentados. Me acuerdo cuando en una experiencia de trabajo de meditación, una de las participantes era rebelde, ¿no? Y a mí me gusta la gente rebelde. Y entonces dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que estar sentada así como muy en orden, ¿no? Como paradita, la columna recta, sentada pero con la columna recta, el mentón hacia abajo, la columna, los hombros, las manos sobre los muslos. Como que ella dice, ¿y si me pongo así? Y se ponía toda como despatarrada. No, le decía yo. Es una actitud que tiene que ver con un sentimiento interno de cuidado, de amorosidad. Me voy a conectar con lo más profundo mío, me voy a conectar con mi esencia. Entonces es crear esa atmósfera. Muchas veces poner algún aroma que nos haga bien, estar en un lugar que tenga sonidos que no sean agradables. Por supuesto, podemos aprender a meditar en medio de la locura de cualquier ciudad, porque la idea es entrar en contacto con nuestro ser profundo. Esto es, enseñar a meditar tiene que ver con enseñar a no hacer nada. Permitirnos estar 20 minutos, media hora en la misma posición, conectándonos con nuestra respiración y siendo testigos de todo ese diálogo interno, pero no entro en conversación con nada de lo que aparece. Hay una frase muy interesante de Osho que decía que los pensamientos son como las nubes y el cielo azul es la mente. Cuando uno ve un cielo azul lleno de nubes y ve pasar las nubes, siempre ve ese cielo azul, que está quieto, impecable. Entonces, nuestro aprendizaje es dejar que esos pensamientos, emociones, sensaciones corporales pasen y yo me quedo respirando y aceptando que todo es impermanente. Meditar significa sentir, sentir el cuerpo, sentir los pensamientos, sentir las emociones, ser testigo de todo ese mundo interno que somos y que está vivo. Bueno, por si alguien entró en meditación, vamos con el pequeño vals vienés de Isabel de Sebastián, de Corazonada, que es un video que lo voy a subir ahora a la página, hermosísimo, con títeres, que a vos te gusta tanto hacer títeres, Daniel, que ya algún día vamos a hacer algo, ya nos va a dar tiempo a la vida, con títeres, que a mí también me encantan. Es un hermoso tema el pequeño vals vienés y es un video hermoso. Así que los que nos sigan por Facebook o por Instagram van a poder ver el video próximamente. Vamos de vuelta, esta vez va a salir bien. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte, un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay, toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan las bocas y los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Este vals, de sí, de muerte y de coña, que moja su cola en el mar. Bueno, a veces cometemos errores, así que les pedimos disculpas cuántas veces en la vida. Pero yo, como la creatividad, leí en un libro que dice que en la creatividad no hay errores, me relajo. Me aprendí a relajarme porque, bueno, son cosas que pasan, Dani, no hay ningún problema. Y ya supimos por qué, cuál era el error, que eso es lo importante. Bueno, esperamos que les haya gustado el tema, ¿no? De Isabel de Sebastián. Pequeño vals vienés. Aquí una oyente, María Andrea, ¿cómo estás? Espero, gracias por seguirnos, que hoy no le avisé a nadie que estaba el programa, porque cada tanto yo tengo también mis fugas, ¿viste? Entonces veo que hay algunos oyentes que, aunque yo no mande el flyer, siguen escuchándonos, entonces me encanta. Y dice María Andrea, qué buena práctica es la meditación. Un sacerdote que no podía meditar en quietud implementó la meditación caminando, que la llaman Charan Shap. Sí, María Andrea, también en meditación budista Vipassana se trabaja la meditación caminando. Por eso te decía antes, cuando hablaba de la meditación, que cuando uno medita con cierto rigor durante un periodo largo, y cuando uno siente, sin ponerle a esto un nombre trascendente, pero se siente que es meditador, empieza a practicar la meditación en acción, que significa estar atenta, estar presente, saber escuchar, saber mirar a otro, respirar. Es una cantidad de conductas que te van llevando a estar en meditación la mayor cantidad del tiempo posible. Pero bueno, como acá tenemos a un teólogo que es Daniel Salvatore, porque a veces hay títulos que suenan muy grandes, sí. Pero no debería ser así, porque son cosas que a vos te tocó estudiar esto o quisiste hacerlo. Y yo, cuando preparaba hoy el encuentro, pensaba, ¿cómo será en esta línea de la teología meditar? Contanos un poco, Daniel. Bueno, una de las materias que yo cursaba en la carrera se llamaba Disciplinas Espirituales y se basaba mucho en todas las disciplinas que tienen que ver con la oración, la meditación, la reflexión, la interpretación, la búsqueda, el silencio, la hospitalidad. Son todas disciplinas espirituales que, bueno, tienen un interés de bien hacia el otro y de comunicar el amor de Dios hacia el otro. Entonces, bueno, una de las prácticas que había se llamaba la Lectio Divina. Lectio Divina. En latín, que es o sea, una lectura del texto sagrado, o sea, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, como cada uno lo quiera llamar. Y bueno, esa práctica tenía como cuatro partes, una lectura de un texto que por ahí no era tanto para interpretar o para, sino simplemente leerlo como una especie de devoción en un estado de reflexión, de apertura a lo que Dios quería decirme a través de esas palabras. Y después hay una meditación, primero lees el texto, te quedas en silencio. Empezás a meditar en función de esa, no es la meditación como la que vos hablabas, donde uno no hace nada, sino simplemente está ahí con esa palabra como flotando dentro de uno, ¿no? Y bueno, ¿qué puede pasar? Después hay una oración basada en ese texto y después una contemplación, como una espera de que Dios quiere comunicarme a través de eso. Esas eran prácticas muy comunes en los monasterios de medioevo y dicen que bueno que quien lo originó se llama Orígenes al principio del cristianismo y él decía que bueno que uno tenía que profundizar en el texto, no solamente leerlo así como algo superficial, sino que eso se haga profundo en uno y eso era la acción de Dios en uno que se podía volcar de otra manera. O sea, no una palabra intelectual, sino una palabra viva, ¿no? O sea, es como decían también, ¿no?, los profesores, que no era solamente el logos de la palabra, sino la palabra puesta en vida. Y me imagino que la palabra con la emoción, ¿no es cierto? Donde uno se conecta profundamente con una palabra, siente algo. Sí, y el sentimiento tiene que ver con la emoción. Es mucho más profundo porque es la emoción sanada por esa palabra. Exactamente. Porque a veces mis emociones son muy confusas o contradictorias. Entonces, sí. Es la palabra sana mis emociones. Exacto. Y mis emociones se manifiestan en el verdadero sentido que tienen, porque tienen un propósito las emociones en el ser humano. Entonces, bueno, se manifiestan en ese verdadero sentido. Y es una linda experiencia para la práctica de la Lectio Divina, como se llama, ¿no?, en latín. ¿Y las ido abandonando de alguna manera por la vida cotidiana? Bueno, cuando vine acá a Capilla me parecía que ese lenguaje que yo tenía era como muy, o sea, hay tanta diversidad acá que entonces lo que intenté fue poder traducir lo que la gente me decía a lo que yo sabía, ¿no? Entonces, de alguna manera empezás a hacer después la misma práctica pero desde otros aspectos o con otros elementos y entonces bueno, qué sé yo, hoy acá las personas hablan de conciencia, hablan de universo, hablan de Dios como todo un mismo ser o un mismo estado o entonces bueno, evidentemente eso uno está siendo atravesado por toda esa información y después bueno está en un proceso de síntesis donde encuentra, esto que decía el apóstol Pablo en el libro no sé cuánto, significa esto que me dice fulanita de tal, de la India o de la China o de no claro. sé. Entonces, bueno, y se reúnen, ¿no? Sí, se reúnen. El ser humano, en esencia, la esencia del ser humano se manifiesta en todas las culturas y, claro. y Dios o la conexión con ese ser se manifiesta en todas las comunidades y las culturas y cada una la pone en sus palabras y es el elemento que la persona, o sea, la lengua madre o la lengua base de cada uno es el instrumento que me permite a mí interpretarlo. Entonces, exacto. Si yo estoy en la India, bueno, lo interpretaré de determinada manera. Cuando leía autobiografía de un yogui, había muchas experiencias espirituales que yo la veía en los místicos del medioevo o del claro. y bueno y las experiencias eran las mismas, nada más que ellos eran como uno era con Jesús y otro era con el dios de los hindúes, eso no sé. Entonces sí, bueno, sí. Me pareció que evidentemente el ser se comunica con nosotros que estamos acá en este mundo tridimensional y nos sacude a veces, o nos llama a reflexión, o nos hace compartir con otro esas vivencias, ¿no? Hay una canción que algún día la vamos a poner también, de Terapia del Canto, de Alberto Kusselman con Marisa Arrieta, que dice: hay un solo Dios, es el Dios del amor, ¿no? Sí, en realidad, sí, cuando uno camina y por diferentes pueblos y lugares, se da cuenta que es así. Sí. Cada uno le pone un nombre, le han puesto el sol, era para los incas o los mayas su Dios, ¿no? Así que, en fin, es un mundo maravilloso, la verdad. Bueno, el amor es el elemento vital para todo. Que nos reúne. Porque si yo tengo que obedecer, no voy a obedecer porque hay alguien que me está mirando con cara de enojado y me va a castigar si yo no obedezco, sino que tiene que ser por amor. Y ese es el mensaje que vino a traer Jesús cuando en esa cultura, en esa sociedad, de determinadas características que tenía la comunidad judía, donde estaban estrictos con la ley de Dios y qué sé yo, entonces, bueno, cumplían al pie juntillas todas las cosas. Entonces Jesús les dice: pero es por amor. Porque si uno lo hace por amor, no tiene sentido. Y uno de los apóstoles dice: si yo hablase 1000 lenguas y no tengo amor, no me sirve de nada. Si soy como un metal que resuena. O sea, el amor es lo que genera la transformación. Y bueno, en todas las culturas está eso presente. Bueno, y escuchar a Daniel, la verdad que es bastante conmovedor, porque trae todo un mundo de aprendizaje bastante profundo. Gracias, Daniel. ¿Por qué es tan importante la respiración durante la práctica de la meditación? Una vez que sabemos establecer contacto con la energía de la respiración, la respiración se transformará en una fuente infinita de energías vitalizantes. Respiro regular, lento, suave, calma. Ponerse en contacto con las sensaciones, con los sentimientos. Respirar es vida. Una persona que usa la respiración completa vive en un nivel de alegría y sanación, conectada con el todo. La respiración completa es la respiración diafragmática, la respiración de intercostal y la respiración alta. Esa sería la respiración completa. Del punto de vista psicológico, la enfermedad resulta de un estado de contracción del sistema respiratorio, causa del miedo y del estrés emocional. El dolor y los síntomas en el cuerpo físico son productos de contracciones musculares y nerviosas. Y hoy hay, dado las posibilidades que tenemos tecnológicas, hay una amplísima gama de meditaciones en YouTube. Las meditaciones también pueden ser guiadas, es decir, que de lo que yo estaba hablando al comienzo tiene que ver con una meditación individual donde uno va a hacer contacto con el silencio y con la respiración y la postura, la quietud. Esos serían los elementos básicos. Pero luego puede haber meditaciones guiadas y trabajar un poco como lo que vos traías del texto, ¿no? Es decir, se pueden trabajar infinidad de temas y, por ejemplo, yo ahora estoy, Mindfulness es un nuevo grupo con el cual yo al principio estuve un poco molesta, porque claro, llevo tantos años con esta práctica que vi que era algo un poco comercial. Sin embargo, tienen unos trabajos excelentes en YouTube de meditaciones muy bien armadas, guiadas, que son muy sumamente respetuosos y con todos los conocimientos que bueno, yo en tantos años he adquirido de sobre la meditación. Realmente los recomiendo, porque es un momento en el cual estamos necesitando algún apoyo. Entonces yo uso la meditación de la mañana, la meditación de la noche, y tienen variados temas que nos ayudan a salir de ciertas situaciones en las que entramos en este momento, ¿no? Se habla mucho de la respiración alfa, si somos capaces de llegar a ese momento de donde nuestro cerebro va a estar en un espacio de perfección, de quietud, que es el alfa. Interrumpe los reflejos habituales de las contracciones. Los sistemas corporal, orgánico, nervioso y cerebral pueden relajarse y armonizarse de nuevo. La energía de vida prana puede fluir mejor por todos los órganos. Las frecuencias del cerebro cambian de un estado de estrés, frecuencias rápidas, beta, a un estado de frecuencias más lentas, alfa. Esto permite la relajación de todo el sistema. Por medio de la respiración, experimentada conscientemente en el corazón o en los órganos afectados, las emociones encerradas pueden liberarse y salen por afuera a través de las manos, los pies y la piel. Se instala un equilibrio entre conciencia y subconsciencia. De esta manera, afinamos nuestras capacidades mentales y emocionales con la armonía original. Eso en sí mismo efectúa la sanación holística, la expansión hacia una conciencia elevada implica el rejuvenecimiento de las células. Bueno, por eso vamos a seguir compartiendo algo sobre este tema de la meditación y recomendarles que se conecten a escucharse, si quieren usando alguna meditación de YouTube, si quieren el que ya lo ha practicado, que la recupere la meditación. Porque hay otros aspectos también que voy recordando a medida que hablo de esto, que tiene que ver con, decían, por ejemplo, cuando empecé con el grupo de meditación trascendental, que un meditador en un edificio de la ciudad de Buenos Aires, donde hay muchos departamentos, favorece a la energía de todo el edificio. Es decir, en nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras intenciones pueden ayudarnos a transformar mucho, mucho del daño que estamos sintiendo todos. Así que bueno, ojalá esto los estimule a querer seguir meditando. Y vamos ahora a este tema de Isabel de Sebastián en su disco Corazonada, que se llama Paloma, que me gustó muchísimo cómo ella cambia este tema, hace su propia versión y lo canta de una manera totalmente personal. Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Que el mar era el cielo y la noche la mañana, se equivocaba, que las estrellas rocío

muy activo, muy dinámico con la persona con la que uno está trabajando para poder generar algunos espacios creativos, novedosos y diferentes para despertar el interés, la motivación en esa persona, que muchas veces van perdiendo justamente estas maravillosas palabras que son interés, atención y motivación. En un principio, nuestra experiencia en arteterapia parte de un paciente que poseía cualidades para la pintura y que asistía a nuestros talleres de estimulación cognitiva. Sus dibujos eran buenos, pero carecían de profundidad, es decir, aparecían planos ante nuestros ojos, sin perspectiva. La reacción que provocaban estos cuadros en los o las demás pacientes y en el propio artista nos llevó a aplicar la pintura como una intervención psicosocial más. Algunos trabajos han apuntado el hecho de que el cultivo de las habilidades artísticas en varias de sus modalidades, barro, pintura, collage, etcétera, formas de trabajar con, también si se puede, con cámaras fotográficas, constituye una forma eficaz de terapia, puesto que contribuye a enriquecer la capacidad de iniciativa, imaginación y comunicación del o la paciente afectado de un proceso de deterioro cognitivo, demencias, esquizofrenia, etc. Es muy importante estas palabras. A veces es muy pequeña esa capacidad de iniciativa, imaginación o comunicación, pero en el contexto de la dificultad de ese ser humano es enorme. Asimismo, la participación en actividades artísticas de forma grupal fomenta la interacción social, permite que sentimientos de autoestima, utilidad y autonomía afloren y que la persona enferma descubra ciertos potenciales hasta el momento ignorados. Así se facilita al paciente de Alzheimer u otras demencias la expresión, aún sin haber tenido contacto previo con el mundo del arte. El arteterapia permite que la persona con deterioro cognitivo, con dificultades en el lenguaje oral e incluso con ciertos déficits visoespaciales pueda expresarse a través de la pintura, creando algo propio que no raye el infantilismo y potencie en él o ella sentimientos que refuercen su autoestima. Palabras fundamentales cuando nos toca atravesar espacios de deterioro cognitivo. Bueno, y mientras los dejo pensando lo que acabo de liberar en palabras, vamos a escuchar de Isabel de Sebastián, Todo baila, y el que se anime, póngase a bailar, que van a liberar muchísimas endorfinas y dopamina, le va a venir bárbaro. Yo voy a tratar de bailar acá mientras tanto. Baila todo, todo baila, el pez viaja por el agua, nosotros por el camino y también por la mirada. Baila el nervio y la caricia, las notas y las palabras, también bailan los recuerdos y las chispas en la llama. Baila la espuma del miedo cuando se entregan las armas y los labios al besar y el sabor en la garganta. Baila el corazón en vilo y la sangre alborotada. También bailan los recuerdos y las hojas en las ramas. Como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz que volverá. Bailamos porque el agua busca el río y tu cuerpo roza el mío al caminar. Baila, baila, baila todo, todo baila. Baila, baila, baila todo, todo baila. Dos pasos para adelante y con el viento en la cara, pero siempre un paso atrás. Como avanza la comparsa, el camino no es derecho y es fácil perder la calma. Yo quiero que el paso atrás no nos robe la esperanza. Como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz que volverá. Solo el pellejo del traje mortal, con olor a libro dulce, ese aliento original, desplegando bien las alas, el canto del viento se echó a volar. Llegaron miles de amigos y ya vendrán muchos más. En todos los calendarios yo te guardo este lugar. Refugio, una guarida para poder empezar si querés regresar. Llegaron miles de hijos y nacerán mucho más. En todos los calendarios yo te ofrezco este lugar, un refugio, una morada para poder empezar si querés regresar. Bye. Bueno, y seguimos aquí compartiendo este tema que nos toca transitar, a veces personalmente, a veces en el grupo de amigos, de familia. Bueno, como saben, también asesoro a las familias, que muchas veces frente a ciertos temas, por supuesto, se entra en crisis y hay que conversar un poquito, porque es un nuevo paradigma este del proceso de envejecimiento y de la cantidad de personas adultas mayores que hay. Hay una población muy grande ahora entre los 80 y los 100 años, que por supuesto entonces una persona de 100 años tiene un hijo de 88, por ejemplo, porque me tocó tener pacientes que tenían 100, 102 años y habían tenido a su hija a los 17 años. Entonces la hija que se tenía que hacer cargo de esa madre de 100 años era una mujer grande ya, tenía 82 años más o menos. Así que bueno, es todo un cambio de paradigma que hay que afrontarlo, y que a mí lo que más me apasiona de este estudio que comencé a hacer es ver cómo se puede aprender algo sobre lo nuevo, ¿no? Las nuevas conductas del ser humano, tantas cosas novedosas que hay, también desde el lenguaje, ¿no? Cuando hemos estado compartiendo ya aquí el tema de no llamar abuelos a la gente mayor, sino hasta a veces, el otro día en uno de los textos que estuve leyendo, me pareció tan bonito que decían los viejitos, ¿no? Como uno puede poner una palabra amorosa, ¿no? Porque depende cómo se diga también, los viejitos, pero que son viejitos, pero no necesariamente son abuelos. Entonces, ya lo hemos hablado, este tema de respetar la identidad de una persona. Y lo mismo quiero volver a conversar sobre el tema de las demencias. Ustedes saben que en el mes de septiembre fue el mes de recordar la enfermedad de Alzheimer. Es una de las que más se nombra, pero hay variadas demencias. De hecho, en la carrera que hice de la licenciatura en gerontología, allí aprendí también que no era bueno hablar de demencia senil, que es muy común. Es más, muchos psiquiatras y médicos aún usan ese lenguaje. ¿Por qué nos enseñaban que no era bueno nombrar demencia senil? Porque en una época sí, era lo único que se decía, tiene demencia senil. Esto marcaba que en la edad adulta mayor, cuando uno es viejo, podía dementizarse porque era demencia senil. En cambio, hoy cada demencia tiene nombre. Y quizás en otro momento traigo los nombres de las demencias. Es muy interesante porque además cada demencia tiene su patología. El Alzheimer tiene unas características y cada una tiene las suyas, ¿no? Ya voy a traer ese material. Entonces, hoy les traigo esto que dice que las demencias tienen un alto impacto social en el enfermo y en su entorno familiar y social. Esto yo lo he vivido porque he acompañado a muchos enfermos. Por ejemplo, ahora que lo leía, me vino a mi memoria una señora que cuidaba, que vivía en el barrio de Belgrano, muy bien ubicados económicamente, en un edificio muy importante. Y yo salía con ella a tomar un café a la mañana ahí al barrio de Belgrano. Y era realmente muy llamativo ver los vecinos, cómo se sentían incómodos cuando yo bajaba con ella. Es decir, que hay todo un temor, una sensación como si esta enfermedad fuera contagiosa. Ay, ahí tenemos tanto que aprender los seres humanos. Así que por eso cuando leí esto de un alto impacto social, no solo en el enfermo, que por supuesto es un proceso lento el que va viviendo en su deterioro, y tiene periodos en los que se va dando cuenta de que algo de lo que era ya no es. Entonces es doloroso para esa persona y tiene que empezar a generar una adaptación, justamente también ser flexible a ese proceso. Y en su entorno familiar y social, como consecuencia de los cuidados y cambios en la comunicación que se presentan. Muy importante el tema de los cuidados. Generalmente todas estas personas comienzan a ser cuidadas por lo que se llama el cuidador informal, que también generalmente suele ser la esposa, las hermanas, las cuñadas. Sí, te escucho. Sí, quería hacerte una pregunta porque situaciones hacen que a veces los ancianos repitan mucho historias o situaciones, y los hijos como que están cansados de escucharlo siempre lo mismo, entonces como que no le dan bolilla, ¿no? Uh-huh. Y él te lo cuenta como si fuera la primera vez que te lo cuenta. Uh-huh. ¿Cómo se trabaja esa situación? Porque creo que es algo que es muy común en la gente adulta y mayormente los se cansan de escucharlo, entonces lo dejan hablando solo o se van, y por ahí no es la forma de llevar adelante esa situación, ¿no? Tu pregunta. Hay una palabra, a nosotros que nos gusta mucho la palabra, que es paciencia, pero que significa la ciencia de la paz. Uh-huh. Ahí podría el acompañante o cuidador, aunque sea un hijo, un tío, un hermano o una persona formada. En general, para eso estamos formados nosotros, uh-huh. nosotras, los que trabajamos como cuidadores formales. Uh-huh. Entonces, tenés que desarrollar muchísimo la paciencia, a veces también se nos acaba, a veces también tenés que modificar, tener mucha creatividad, mucha imaginación para poder producir en esa persona algo que le despierte más atención que ese disco rayado que tiene y que no puede salir de ahí. Y otro aspecto que a vos te va a gustar mucho, pero que son palabras que a veces parecen vacías, pero no lo son, es el amor. Todas las personas que nos acercamos a esta tarea somos llamados. Nadie, mira, hasta la gente que no está formada, que son muchas, y empiezan por necesidad económica, porque dicen, bueno, anda a cuidar a tal persona. Si no pueden poner amor, tienen que dejar el trabajo. Porque es una experiencia muy íntima la que uno desarrolla con ese ser humano. Y reconoce que no puede decir otra cosa. Está diciendo eso porque no puede otra cosa. Entonces uno tiene que, por eso te digo, a veces generar otras cosas, ¿no? Un juego, una actividad, salir a caminar, mover algo para que esa persona deje de estar en ese continuum, ¿no? Sí, es complejo, ¿no? Por eso digo, como empieza este texto, las demencias tienen un alto impacto social en el enfermo y en su entorno familiar y social. Es un tema, por eso yo insisto en conversarlo. La atención del enfermo consume buena parte del tiempo y exige un esfuerzo físico y psíquico, sobre todo de su cuidador principal. Y como decía antes, muchísimas veces su cuidador principal generalmente es una mujer que se queda en la casa, ya sea una mujer la enferma, ¿no? La que está teniendo esta discapacidad, o un varón. Generalmente son las mujeres las que sostienen más esta actividad. Y bueno, está el burnout que hay que tener en cuenta, que es el agotamiento extremo, porque las personas que son cuidadoras también tienen que estar muy atentas, primero en cuidarse, porque vos no podés amar y querer a alguien si cuando le estás dando algo te estás lastimando, porque eso es un error del amor, no es verdadero, ¿no? Quería nombrar algunas posibles etapas que se van presentando, ¿no? Tanto en el acompañante, cuando es una persona de la familia, como la persona que la está viviendo, ¿no? Primero, la primera etapa es la negación. En general, lo que más nos defiende es negar. No, pero no, se olvidó, pero no importa, no, pero a veces se olvidaba, no, pero no es, o el otro mismo se olvidó, y dejó 5 veces prendido el fuego, pero dice, no, pero si yo lo dejé bien. No era así lo que vos decís, ¿eh? Entonces, negación, la primera etapa. Sobreenvolvimiento, es decir, como uno que también dice, no era, sigue envolviéndose con fantasías, no lo logra encontrar. Otro momento que es muy importante es el enojo. La persona tiene, cuando se enoja, hay una emoción importante porque empieza a defenderse. En lugar de deprimirse, empieza a sacar el enojo. Es como una defensa. No, me enojo. Y esto, bueno, pero yo lo hice así, pero no. Pero, y ahí está el familiar, imagínate, teniendo que vivir con una realidad nueva, compleja. Luego viene el sentimiento de culpa. Mirá lo que me estoy dando cuenta de que no llegué al baño. Y me di cuenta, me siento culpable. Mirá, mi esposo, mi esposa, mi hermana, mi hija X tienen que venir a cuidarme, a limpiarme. ¿Y cómo hacemos eso con amor? ¿Cómo le decimos al otro? Yo he tenido estas experiencias, por eso también las hablo. Con esta señora que íbamos a una hermosísima cafetería del barrio de Belgrano, y he tenido que vivir esa experiencia, donde ella de pronto en medio de su enfermedad, que estaba bastante avanzada su demencia, perdía el control de esfínteres, y estábamos sentadas en una cafetería, y había que levantarse, ver que no hubiera quedado nada sucio alrededor, levantarse, saludar al mozo, darle a entender que yo trabajaba con esto, y salir caminando con esta persona hasta llegar a su casa y poder asistirla en una ducha y demás. Entonces es una grandísima experiencia que si uno logra poner amor, porque ahí, ¿qué otra cosa? La verdad que a mí me sale esa palabra, no hay otra, ¿no? Tengo que ser honesta igual, ya que surgió esta conversación tan íntima, pero en estos casos yo reclamaba a los médicos, por eso nuestra carrera de gerontología también es interdisciplinaria, reclamaba a los médicos que la medicación necesitaba ser otra, porque así fue como se fue encontrando el punto justo para que esto no sucediera, ¿no? Porque es una cosa que, si no, yo me acuerdo que con esta paciente renuncié, porque tenía también ataques de violencia muy importantes, donde, bueno, hay un momento en que ni el familiar ni la persona que es cuidadora puede acompañar. Todo tiene su punto en la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, era una paciente que recuerdo con mucho cariño y que tuve la suerte después, justamente en esa charla que di de meditación en la Universidad Maimónides, me pude encontrar con su esposo, que su esposo era un hombre mayor también, y cuando lo encontré, él estaba tomando clases de teatro ahí en la Universidad Maimónides, y entonces le pregunté cómo estaba, si se acordaba de mí, me dijo sí, que se acordaba como que yo había sido una de sus mejores cuidadoras, porque no es fácil, no es para nada fácil, y yo creo que hay que tener formación, además del amor, además de la paciencia, además de esas cosas que deben ser naturales, la formación te da un orden, porque entendés lo que estás haciendo. Por eso él me dijo eso, porque yo era de las más formadas de las acompañantes, ¿no? Y su esposa había fallecido. Y me dio mucha satisfacción ver que él seguía adelante con su vejez, haciendo sus cursos de teatro y yendo a la Universidad Maimónides, que dan esos cursos. Tenía un amigo que era pintor, daba clases en el Hernández, en Buenos Aires, y una persona muy sensible, un hombre muy sensible, ya mayor. Y entonces él me decía que lo que padecía mucho era la pérdida de sus amigos, de sus contemporáneos. Claro. Y entonces dice, vos te vas encontrando que te empezás a estar solo, que antes visitabas a tu amiga que estaba yo internada, pero estaba y la ibas y hablaba y te reías de cosas del pasado. Dice, pero se empiezan a ir todos esos y vos te empezás a quedar solo. y también me parecía una cosa, una necesidad que él me estaba reclamando de, de escucharlo, de claro. A mí me escucha, me gustaba porque él te hablaba, él había viajado a la India o a Tailandia para estudiar los muros, las pinturas murales de Tailandia. Entonces estaba entusiasmado escribiendo ese libro. Por suerte él tenía esa motivación siempre, claro, por escribir cosas, y entonces siempre me contaba y yo se lo tipeaba. Entonces, bueno, se hizo una linda amistad. Y creo que esa compañía que uno hizo, sin yo no era preparado ni nada, simplemente lo escuchaba. Y realmente, bueno, él pudo sobrellevar esta situación que él me decía a veces. Dice, yo me doy cuenta, dice, cada vez tengo menos amigos. Dice, y bueno, cuando nos vinimos acá a Capilla, él se quedó, dice, bueno, te fuiste y me quedé solo, dice ahora. Y tenía otro amigo, por supuesto, ¿no? Pero una persona con... era muy sensible, muy especial, y él también me animaba mucho con el tema de los títeres. Y cuando vino acá a visitarnos una vez, fue a averiguar algún lugar donde te enseñaran títeres, tenés que ir ahí, tenés que hablar. Él me animaba mucho. También una persona muy comprometida con lo artístico, con el arte, con la música. Interesante. Bueno, por eso vos decís dos cosas de lo que me estás comentando. Una es lo que nosotros también estimulamos y favorecemos siempre mucho, es el tema de las redes. En la vejez es muy importante aprender a generar nuevas redes. Claro. Esto era una red. Claro. Y además vos decís, yo no sabía sobre el tema. Vos, al haber estudiado todo lo que has estudiado, absorbido y sentís plenamente, de manera natural, esta teología, vos sos un gran escucha, sensible y amoroso. ¿Qué mejor? Sí. ¿Qué mejor para él que un compañero como vos? Así que bueno, por eso los caminos se unen y se bifurcan, ¿no es cierto? Voy a recordar a los oyentes las etapas para llegar a la última, que es una de las más importantes. Entonces sería negación, sobreenvolvimiento, enojo, culpa, que ya expresamos algo de eso, y la última es aceptación, que es uno de los estadios en donde también los familiares están comenzando a hacer una gran transformación. Todos estamos aceptando esta nueva persona que aparece, estas nuevas conductas, estas nuevas posibilidades que tienen todos. Un tema que también es muy importante es cómo comunicarnos con esta persona. Mirar y escuchar, justamente lo que vos hablabas recién. Darle tiempo, no apurarlo. Nosotros solemos conversar a velocidades, ¿viste? Y antes que del vos termine, yo ya dije algo, ya me levanté, ya seguí con otra cosa, etc. Esto es muy importante cuando nos vamos a comunicar con alguien que ya está con deterioro cognitivo. Mirar, escuchar, darle tiempo, no apurarlo. Ser pacientes, tener mucha calma, tomarlo de la mano, una comunicación afectiva, que el otro sienta ese contacto, tratarlo con muchísimo respeto. Responder tranquilo y lentamente, utilizar oraciones cortas y simples, no razonar, no podemos tener el diálogo que acabamos de tener vos y yo. Pero eso no quita que podamos tener comunicación. Apoyarnos en objetos, dibujos, señalamientos. Bueno, podemos seguir en el próximo programa, porque si no, no vamos a poder oír el último tema que yo quería de Isabel de Sebastián. Y darnos mucho ánimo entre todos, porque entre todos, todas y todes, podemos. Vamos con este último tema que se llama Si no hay nada más, que una de las cosas que más me gustó de este tema de Isabel de Sebastián, que espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo, este nuevo disco Corazonada, es cómo empieza el tema. Escuchen, por favor, antes de despedirnos. Cuando tenía 6 años, se nos incendió la casa. Aún puedo ver la mirada de mi viejo cuando me levantó entre las llamas y me llevó a la vereda. Y ahí me quedé, temblando, mirando toda mi vida perderse en el fuego. Y cuando todo terminó, me pregunté, ¿esto era un incendio? no hay nada más. Si no hay nada más, si no hay nada más, mi amor, sigamos bailando, bebiendo y amando hasta el final. Si no tenía 11 años, me llevaron al circo, el espectáculo más grande de la tierra. Había elefantes y osos que bailaban y hasta una mujer de medias rosas que volaba por el aire. Ahí sentada, sentí que algo faltaba, no sabía muy bien qué, pero cuando todo terminó me pregunté, ¿esto era el circo? ¿No hay nada más? Si no hay nada más, si no hay nada más, si no hay nada más, mi amor, sigamos bailando, bebiendo y amando. Más. Después me enamoré del chico más lindo del mundo. Caminábamos horas y horas de la mano, nos mirábamos a los ojos, estábamos tan enamorados. Pero un día se fue y pensé que me iba a morir, pero no. Entonces me pregunté, ¿esto era el amor? ¿No hay nada más? Si no hay nada más, si no hay nada más, si no hay nada más, mi amor, sigamos bailando. Ya sé lo que están pensando, si ella se siente así, ¿por qué no termina de una vez con todo? Pero no, yo no estoy lista para esa última decepción, porque sé muy bien, tanto como que les estoy contando esta historia, que cuando llegue el momento final y esté exhalando mi último suspiro, voy a estar pensando, si no hay nada más, si no hay nada más, si no hay nada más, mi amor, sigamos bailando, bebiendo y amando hasta el final. Si no hay nada más. Estamos siempre los lunes de 16 a 17. Y el tiempo es tirano, decía mi mamá Wanda, la locutora. Así que, bueno, no tenemos más tiempo. Gracias María Andrea, gracias Sonia, gracias María, gracias a todos los oyentes de hoy. Y los dejamos porque ahora viene Cielos Profundos, un programa que va a estar siempre ahora a la tarde después de nosotros. Y happy, happy, ahí seguimos adelante. Hasta el lunes que viene, Dani. Hasta el lunes, Arajati. Hasta luego, que disfruten la semana. Wednesday.